verdad que una victoria muy muy importante, arrancar ganando de local la primera fecha contra un rival como la Ferrer, ¿no? Que es un rival que siempre es protagonista en todos los torneos. Pero bueno, nosotros trabajamos el partido con la idea que nos bajaron los técnicos y la verdad que salió todo redondo, así que contento y bueno, ya disfrutando de estos últimos días de victoria y ya poniendo la cabeza en Deportivo Merlo. ¿Necesitaban arrancar así, de esta manera, con un triunfo ante un rival del fuste de la categoría como lo es el Deportivo La Ferrere? Sí, obviamente, porque más que nada también porque era el primer partido local. La verdad que la cancha estaba llena, la gente se la notó con mucha expectativa y bueno, y nos merecíamos una victoria para arrancar con el pie derecho, ¿no? Porque todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Por qué lo ganó Cañuelas? Y lo ganó porque creo que del minuto cero lo fuimos a buscar, que sabíamos lo que queríamos. Si no me equivoco, creo que los primeros 20 minutos la Ferrer no pudo pasar la mitad de cancha por la presión que ejercimos. Tuvimos la más clara y creo que fuimos los justos ganadores del cotejo. Tanto vos, que tuviste tu primera participación con la camiseta de Cañuelas, como varios de tus compañeros, han tenido un importante, una destacada actuación. ¿Qué balance haces en lo personal, en tu participación? No, bueno, nada, yo traté de cumplir la función que me bajó el cuerpo técnico, creo que la hice aceptable, y nada, me sentí muy cómodo en el equipo, muy cómodo con la institución, con la gente. La verdad que cuando me tocó salir del partido, la gente me brindó un aplauso, un cariño, que eso lo valoro muchísimo. Así que nada, como te digo, tratar de siempre cumplir la función que me baja el cuerpo técnico, y bueno, la verdad que sirvió para quedarnos con los tres puntos. Por delante se viene un encuentro también ante un rival importante en la categoría. Bueno, vos lo conocés muy bien, con pasado en Deportivo Merlo, ¿no? ¿Qué partido se espera de cara al próximo día domingo? No, obviamente, es otro equipo que siempre se prepara para pelear cosas importantes. Pero bueno, nosotros tranquilos, nosotros sabemos que también tenemos lo nuestro, que también nos queremos hacer respetar en la categoría. Y va a ser un partido difícil porque es una cancha complicada. Obviamente ellos van a ser los protagonistas, imagino que van a querer quedarse con los tres puntos y salirlo a buscar desde el minuto cero. Y nosotros tenemos que estar tranquilos, seguir haciéndonos nuestro trabajo que está siendo muy bueno y obviamente tratar de tener los tres puntos. Mauro, agradecerte por el tiempo, gracias por la gentileza en dialogar con nosotros. Sabemos que estás regresando a tu hogar luego de lo que fue una nueva jornada de entrenamiento. Así que bueno, agradecerte por el tiempo y gracias por el diálogo. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y que tengan un buen lunes.